Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pedro en el Oasis, hoy miércoles 15 de agosto. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para tus comentarios o pedidos musicales. Continuamos con la música aquí en Pedro en el Oasis. Dios, no inventes el final. Es lo único que te pido. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Pedro en el Oasis. Sé que todo ha acabado ya. Hay ciclos, o sea, hay ciclos. Obviamente hay momentos en que la sexualidad sale de la relación porque estás en un momento de amigo, de hermano con tu con tu esposa, conversan, leen películas. Hay épocas en que te la pasas con ella todo el día acá al lado. Hay épocas en que le tocas la pierna todo el tiempo. Hay épocas en que están como hermanos. Hay que saber entender que el amor tiene estaciones, ¿no? Uh-huh. Primavera, invierno, y que va rotando y se... Y acaba el ciclo, igual la gente se asusta cuando se va la pasión. Pedro en el Oasis. Thank you. estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Un invitado en Pedro en el Oasis. Fueron a llamar a Vival. MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo Prista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía, Villanueva del Campo, me da tanto asco como Chiri, nosotros con su cara, de poto como cinco policías en la esquina del arco, vendiéndole rifas a los más zampados y total corrupción hay en todos lados, y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un su defecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, Pedro, contando las lecciones que les dejó sus amigos, él habla de Gonzalo, un compañero del colegio que lo invitó un día a su casa a escuchar música, y justo le puso un cassette que recién había salido, era el de Charly García, Nos Siguen Pegando Abajo, que lo dejó impresionado. Luego de escuchar este tema, Pedro se quedó paralizado de la admiración, la emoción, y fue justamente cuando Gonzalo le dice: así, ya tienes que comenzar a componer en castellano. Hizo que la experiencia de su vida, ¿no?, lo tuviera a Gonzalo como uno de sus amigos que, digamos, tenía más colecciones de artistas de música que recién había salido. En ese entonces no había mucho música del extranjero que llegara al Perú, pero bueno, le hizo escuchar este cassette y se quedó anonadado Pedro, y ahí al día siguiente, yendo al colegio, dijo: voy a comenzar a hacer canciones propias en castellano. Me dijeron que estaba loco. Recuerdo que llegué una tarde al colegio y mientras me iba acercando a las filas de alumnos formadas en el patio para escuchar la asamblea, les entregué un papelito a cada miembro de la banda con mi alocada propuesta, y solo me siguieron 3 de los 9 integrantes. Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Sientes pena de mí, estrés porque me haces esto a mí.

alcanzar. Siempre estuviste aquí, eres ilusión, eres realidad, eres como un sueño del que no puedo ya despertar. Yo quiero una verdad, yo quiero una razón, no puedo comprender por qué no te puedo encontrar. Yo quiero una verdad, yo quiero una razón, no puedo comprender por qué no te puedo encontrar. Yo quiero una verdad, yo quiero una razón, no puedo comprender por qué no te puedo encontrar. Esto es Pedro en el Oasis. Bueno, no se concebía cuando yo era niño el rock en español. Yo escuchaba de niño pues Bee Gees, Rod Stewart, Kim Carnes. Recuerdo que las radios limeñas, el ranking de las radios limeñas era igual que el ranking del Billboard norteamericano. Sin embargo, empiezan a aparecer fenómenos como Soda Stereo, como Mickey González en Perú, como Los Prisioneros en Chile. La radio se inundó de artistas peruanos, chilenos y argentinos. Pedro en el Oasis. Bailar, bailar

esperas por mí. Te encanta mi seducción y sé, cambiarías mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos, no dañar al amor. Soy tu único amigo, yo no sé si debo aprovechar. Siempre a mi lado tu amor. De pronto una eterna alegría, de pronto un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. Quiero llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Tarara, tarara. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta edición hoy, miércoles 15 de agosto. Pero antes queremos mandar unos saludos a Juan Coronado, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Juan. Y vamos a celebrarlo con Pochito y también para el Hospital Sabogal. El servicio de emergencia de adultos. Saludos, que todos nos están sintonizando ahí a Oasis Rock and Pop, especialmente para Iván Reyes. Y ahora sí, nos despedimos con más música, porque esto es Pedro en el Oasis. Ahora sí. Si vieras ahora cómo siento yo todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar con tal de salir. Si supieras cómo dejé de llorar y recordar tantas cosas, pensarías que el tiempo te ha sacado de mí. Yo no te olvido, fuerte. No te vayas. Dime cómo te va. ¿Cómo te va, mi amor? Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Me quedo que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños, porque estoy perdido en esta ansiedad. Dime cómo te va. es que no me va bien. Y quien me habla se nota que necesito el placer de una mujer preciosa. Si te pudiera sentir tan solo una hora, podría darme amor, mil horas de amor. Vamos, no me mires mal, si la verdad es que ya no puedo más, solo el pensar me agobia. Si te pudiera sentir tan solo una hora, podría darme amor, mil horas, mil horas de amor. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.